25 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Estás en la radio que nos une. Bueno, y a esta hora viramos de tema y abordamos otras realidades. Bueno, recién escuchábamos a los héroes de Malvinas en un 2 de abril muy, pero muy importante. Y cuando uno dice 2 de abril, nosotros lo mencionábamos en algún pasaje del programa, también hay que hacer foco en lo que es el Día Mundial sobre la Concientización sobre el Autismo. Aquí en Villa Allende, en las Sierras Chicas, la Asociación Civil Corazones Empáticos viene trabajando desde hace muchos años el tema del autismo, la concientización y también tener el tema en agenda. Le quiero presentar a Lorena Ríos, quien es la presidenta de la Asociación Civil. Y quiero arrancar la nota. Lore, primero te saludo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Ya pasado las 12, digo buenas tardes, sino buenos días, como quieren ustedes. Al medio, mira, buen mediodía. Estamos ahí. Bueno. Lore, quiero arrancar la entrevista con algo que vos me decías en la preproducción de la nota. Me decías, gracias por la invitación, siempre es bueno hablar de autismo. Contanos dónde radica esa importancia, ustedes que lo viven cotidianamente. Y mira, Fede, vos sabés que yo te voy a contar algo, perdón si me explayo, pero en esto de esperar la nota tuya y esperar la nota de otra radio, me encuentro, ¿no?, con un tele, con ustedes también difundiendo, otros más, todos problemas, ¿no? La verdad que la Argentina está pasando donde es todo violencia, crítica, candidato, quién se posiciona, poder. Uh-huh. Y nosotros humildemente solamente queremos informar lo que es algo un poquito más humanizado. Uh-huh. Y que no deja de tener conexión con todo esto que está pasando, digamos, ¿no? Por eso te decía yo, siempre es momento de hablar de autismo. Porque el hablar de autismo no es simplemente tener un par de globos, una remera azul, uh-huh, y utilizarlo como estrategia ese 2 de abril, porque realmente esa es la intención de utilizarlo como estrategia, sino es seguir trabajando todos los años, todos los días de los años, para poder tener proyectos que nos den un poquito más de estabilidad a nivel burocrático, a nivel salud, a nivel condición de vida digna para estas personas que tienen esta condición. Uh-huh. Lore, ayer llevaron a cabo una actividad en el Polideportivo de Villa Allende. Acá tengo el flyer y me quiero, sí, quedar con el lema. Dice, caminemos juntos por la inclusión y la empatía. Uh-huh. Vos recién decías que nos tengan más en cuenta en las agendas de salud. ¿Qué es lo que sufre? ¿Qué es lo que está faltando en la provincia de Córdoba, en la República Argentina, a quienes sufren autismo y a sus familias? ¿Qué nos está pasando? Que nos tengan en cuenta. Uh-huh. Que tengan en cuenta la condición. La condición es una discapacidad no visible. Entonces, ser no visible cuesta mucho más. No hay inserción laboral. Uh-huh. Hay algo que estamos haciendo muchísimo hincapié, que es decir, que te lo pregunto a vos, uh-huh, Fede, y a toda la audiencia. Uh-huh. Siempre cuando hablamos de autismo nos imaginamos los niños, ¿no? No siempre, los niños autistas, el que nos figura en alguna película o novela. Yo te quiero preguntar, ¿dónde están las personas autistas promedio de 25 o 45 años? ¿Vos los ves? Uh-huh. Y es tal cual como vos decís, Lore, ¿eh? Si te tengo que contestar al aire, es verdad, uno inconscientemente, cuando habla de autismo, piensa en niños y niñas. Exacto, y ese niño crece, porque no es una condición que te acorta la vida, ¿me entendés? No es que decimos, uy, la verdad que encima de todo sabemos que van a vivir X cantidad de vida. No, ellos viven la vida que, gracias a Dios, no tienen ese problema. Entonces esas personas que están en ese promedio etario de edad, ¿sabes dónde están? Están encerrados en sus casas sin poder salir, están en geriátricos, están en hogares que permitan tener gente adulta sin ningún tipo de estrategia de adaptabilidad para esa condición. Están siendo cuidados como un anciano, como una persona que no tiene autonomía, pero no estamos haciendo nada acerca de la condición. y nosotros es un gran problema. Imagínate que yo, por algún motivo, por alguna enfermedad, por un accidente, dejo de existir, y o por vieja nomás dejo de existir, el padre también, y quedan en manos de quién. ¿De un hermano, de un primo, de un tío? ¿Tienen derecho a hacerse cargo, no? Hay una curatela. La curatela es la muerte judicial de esa persona. No puede seguir exigiendo ni teniendo voz. ¿Dónde están? ¿No te parece que tenemos que trabajar en eso? ¿No te parece que hay que trabajar en que haya instituciones que pasados los 18 y 21 años puedan llegar a recibirlos y seguir trabajando sobre la condición de autismo y no que sean guarderías de personas adultas? Lore, es muchísimo. Es fuerte realmente escuchar. Te quiero preguntar, porque seguramente hay mucha gente que te está escuchando en este momento al aire del anexo, que después repasará la entrevista a través de la web y de las redes. Mucha gente sabe lo que significa el autismo, otras sí. Personas quizás no. Brevemente, ¿qué sufre una persona que tiene la discapacidad de autismo? La condición de autismo te lo digo como madre, porque la verdad siempre es una responsabilidad muy grande hablar en base a otra persona. En el caso de mi hijo es un espectro muy grande. La condición, primero, es una condición, no es una enfermedad. Si fuese una enfermedad tendríamos cura. Es una condición, entonces no se sabe, digamos, todavía a nivel mundial por cuáles son las causas. Es una condición que empieza y que se detecta en los primeros años de vida, que no se puede detectar en el embarazo ni el primer año de vida, es a partir de los 18 años de vida, hasta los 4 años. Es un espectro que tiene conductas repetitivas y señales que si vos las acumulas podés llegar a consultar, como por ejemplo algún tipo de variación en la comunicación. Si hablan, si no hablan, si hablan mucho, si hablan con algún tipo de espolalias, tienen problemas de sociabilización, les gusta estar en un lugar, no les gusta, no saben comportarse, no quieren dar beso. Si cuando vos los llamás no giran la cabeza, parecen sordos y no lo son. Generalmente tienen algún tipo de llamado de atención con cosas que giran. No tienen juego simbólico, o sea, si vos le das a un autito, no juegan propiamente con el autito que gira y que tiene una pista, sino que es capaz que lo tengan en la mano y lo tengan todo el día en la mano sin hacer ese juego. Muchísimas son las alertas que hoy en día, gracias a Dios, en Google lo pueden encontrar. Pero lo que quiero hacer hincapié es que ante esas señales de alerta no tengamos miedo en consultar. Mientras más temprano nosotros preguntemos, mejor es la posibilidad de que lleven una asistencia y que pueda su calidad de vida mejorar. Si nosotros no negamos, estamos perdiendo tiempo. Por más difícil que sea, no estoy para nada diciendo los tiempos de los padres son los tiempos de los padres, pero es lo ideal. Es lo que yo te podría llegar a decir con experiencia y como lo diría todo el colectivo de SEA. Las terapias no hacen milagros. No es que teniendo una terapia el chico ya está, sale 0 kilómetros. Las terapias brindan estrategias para que algunos chicos las tomen o no, en determinados tiempos o no. Lore, Cari te saluda. Buen día. Hola, Cari, ¿cómo estás? Bien. Preguntarte justamente, hablando de esto de la asistencia, digo, y de la inclusión también dentro de la misma sociedad, como vos bien narrabas, se está dejando muchas aristas afuera sobre las personas que tienen autismo. ¿Cómo responde el sistema de salud en términos generales, tanto público y quizás como privado también? Mira, yo ayer te hubiera dicho otra cosa y hoy te tengo que decir otra. Ayer fue un momento mega emotivo para nuestra asociación. Ayer, al finalizar el cierre, que fueron poca gente por el tema del clima o por el interés, y eso no hay ningún problema, yo lo acepto, pero mi esencia es hacerla todos los años. entonces no me focalizo en quién va y quién no va, sino en hacerla. Uh-huh. Había un integrante de la asociación que estuvo conmigo desde el minuto cero. Hace 6 meses, su hijo, que tenía TEA, falleció. Y falleció por mucho, se podría, en realidad uno no puede saber por qué, porque es por la vida, qué sé yo, el destino uno no puede saber. Pero me quedo con que a esa mamá le dijeron, un médico, ¿no? Yo no te lo puedo operar porque tiene autismo. Como si el autismo tuviera algo que ver. Claro. No, porque en realidad tiene autismo y yo no sé cómo voy a poder después contenerlo un postoperatorio. Era una operación gástrica. No, y aparte tiene autismo y no sé cómo meterlo en terapia intensiva y cómo... Esa mamá tuvo que perder tiempo para buscar otro profesional, que gracias a Dios la encontró, una médica, para que lo pudiera tratar. Por esa pérdida de tiempo, por sí o por no, hoy no está más. Uh-huh. Y ayer su primer año del Día del Autismo, a 6 meses de haber perdido su hijo, se acercó a último momento con la remera que yo le había sublimado el autismo y ella se acercó diciendo, él quisiera que yo esté acá. Uh-huh. Y fue tremendo. Pero lo que voy con esto es que todavía hay gente muy ignorante, con títulos, que no saben qué es el autismo. Y falta de capacitación también. Imagínate, o sea, imagínate cómo esa madre tuvo que perder tiempo para que lo atendieran a su hijo, porque su hijo era no verbal. Entonces, le duele la panza, y bueno, le duele la panza, era una gastroenteritis, y punto, vaya a la casa. Ese niño explotó por dentro. Perdón la crueldad que estoy diciendo, pero necesitamos a veces tocar estos temas para modificar. Y yo no me enojo ni con los médicos, ni con los docentes, ni con nadie. Soy una persona que, todo lo contrario. Yo lo que estoy pidiendo a través de las personas que tengan que ser, que trabajemos juntos para proyectos, para que se modifique la currícula de las docentes, es desde el primer año que inician, para que ellas tengan estrategias de cómo tratar personas con discapacidad, no importa que sea solamente sea, pero que sepan cómo poder iniciarlos, porque ellas pobres no pueden hacer más, porque un médico si tiene todavía las mismas herramientas de hace más de 30 años, no nos sirve ahora, porque no podemos tener un único odontólogo en todo Córdoba, porque no saben cómo hacerles que abra la boca y los terminan durmiendo. Ni hablar un oftalmólogo, son chicos que no miran fijamente. Tenemos mucho. Por eso es que yo le decía ayer, todos los días está bueno hablar de autismo. Todos los meses está bueno en saber qué vamos avanzando, qué no. Hacer una pequeña entrevista y decir, che, vamos por este lado, ver, no, tocar las puertas del político que sea, empatizar y decir, che, ¿qué te pasa si te pasaría a vos, a un sobrino tuyo, a un nieto, a un, no sé, a quien sea? ¿Me entendés? Hoy estoy más enojada que ayer, porque ayer era toda la alegría del evento y que se logró y que lo mismo me pone feliz porque estuvieron las personas que siempre están, y que me llenan de amor. Pero cuando vi esa mamá destrozada, vos caes a tierra. Y no me quita que no sea yo la próxima. La verdad, Lore, escuchándote en estos minutos, un testimonio durísimo, y vuelvo a al lema de la jornada de ayer, caminar juntos por la inclusión y la empatía. ¿Cómo no empatizar con este tipo de situaciones cuando uno te escucha? Creo que como sociedad, una de las cuestiones que todavía tenemos en el debe es que el dolor ajeno también nos duela, ¿no? Ponernos en los zapatos, en las zapatillas de las otras personas. En este caso estamos hablando de autismo y queríamos colaborar desde nuestro humilde lugar con lo que podemos aportar, que es la ayudar en este camino de la visibilización para entre todos y todas lograr esa empatía y que cambien las condiciones. Lore, te queremos... Yo les agradezco, sí. Por supuesto, siempre les agradezco. Ustedes siempre están ahí, están visibilizando, pero también les propongo y con todo la confianza, y sé que esto ustedes lo harán si pueden o no, les propongo que ese compromiso que ustedes tienen de poder visibilizar también tengan la posibilidad de generar un espacio una vez cada al mes, una vez cada dos meses, de empezar a interiorizarnos las distintas discapacidades y empezar a ver qué problemáticas tengo. No se olviden que las minorías terminan siendo mayorías y que eso está bueno que lo empecemos a tratar. No importa quién lo haga, no importa si necesitan la ayuda de uno, no importa, esto no pasa por cargo, por cobro, por pago, no importa. En mi función yo me ofrezco eso, a que ustedes que son un medio de comunicación puedan llegar a tratar de distintas discapacidades que realmente van a volver a su radio aún más eficientes de comunicación, como ya lo son, empáticos, como ya lo son, y bueno, y aportando a la sociedad, ¿no? Como Argentina. Abrazamos lo que nos pedís, Lore, y obviamente nos vamos a poner a trabajar de esa manera. Lore, te mandamos con todo respeto, por favor. Por favor, un fuerte abrazo. Un fuerte gracias a todos ustedes y gracias por estar siempre. Que tengan muy buenos días. Gracias a vos. Lorena Río charlaba con nosotros, Corazones Empáticos, en la Asociación Civil, en el marco de lo que fue ayer el Día Mundial sobre la Concientización sobre el Autismo. Son 12:42 en la República Argentina.